Érase una vez. Un piano, un pianista, el teclado, el blanco y el negro, el martillo, el cincel, las cuerdas, el sonido, el silencio, el timbre. El que toca, el que ejecuta, el que interpreta, el que habla, el que oye y escucha. Érase una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Cuerpo empezó a fallarle. El piano fue una cuerda de salvación para Oscar Peterson. El instrumento había sido un fiel compañero durante mucho tiempo. Había dado forma a sus sueños de juventud. Le había brindado un lugar en los libros de historia y le había permitido abrirse camino en un mundo marcado por los conflictos raciales. Ahora, a los 81 años, parecía agotado. Peterson llegó al escenario de Birland en Nueva York en una silla de ruedas, después de que varios derrames lo habían debilitado, afectándole a las piernas y a la mano izquierda, y tuvo que hacer un gran esfuerzo para sentarse en la banca frente al piano. Y sin embargo, en cuanto tuvo el teclado a su alcance, incluso antes de que se hubiera terminado de sentar, extendió la mano derecha y tocó unas cuantas notas. Al oír la señal, el bajista, el baterista y el guitarrista se pusieron a tocar el primer tema. Y de repente apareció aquel sonido. Todavía conservaba una personalidad musical impresionante, enraizada en la tradición pero reconocible, inconfundiblemente propia. Durante décadas, el virtuosismo de Peterson y su intuición musical habían provocado en otros pianistas el mismo temeroso asombro que él sentía hacia su ídolo, el difunto Art Tatum. En una ocasión, comparó al viejo maestro del piano con un león, un animal que te da un miedo terrible, aunque no puedes evitar acercarte para oírlo rugir. Thank you. Los incendiarios pianistas de música clásica, Sergei Rachmaninoff y Vladimir Horowitz, fueron a escuchar a Tatum y salieron igual de intimidados. Y esto hacía que su regreso fuera aún más complicado. El estilo de Peterson siempre se caracterizó por sus líneas melódicas veloces, elegantes, con un toque de blues, entretejidas en largas frases que transmitían la lógica inexorable de una narración épica. No menos importante era su visceral sentido del ritmo, punzante y vivaz. Las cualidades que le habían dado renombre, una fluidez espontánea y una precisión absoluta, no eran simplemente aspectos de su forma de tocar. Eran los cimientos sobre los que se sustentaba su expresividad artística. Para poder tocar así, necesitaba un altísimo nivel de preparación física. En algunos momentos, durante aquella velada del año 2006, en una de las pocas actuaciones programadas de lo que sería su gira mundial de despedida, se vieron destellos de su antigua brillantez que no había desaparecido con la enfermedad y el paso del tiempo. Y sin embargo, también era evidente que estaba haciendo un gran esfuerzo. No importaba. Para él, tocar era tan necesario como comer y respirar. «Esta es mi terapia», dijo Oscar Peterson después del concierto, moviendo la cabeza en dirección al piano mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro a pesar de la parálisis facial que lo aquejaba. Pero en los momentos más memorables de su actuación, el enorme y brillante Blusendorf negro que llenaba la mayor parte del escenario de Virland simbolizaba algo más que su salvación personal. Para todo el público que había en la sala, aquel piano se había convertido en el centro del universo. Oscar Peterson, mi profesor. Habla el pianista de jazz, Mike Long. Durante la década de 1960, tuve el honor de recibir clases particulares de Oscar Peterson en la Escuela de Música Contemporánea que había abierto con otros colegas. Y aunque había unos 50 alumnos, al cabo de 2 o 3 semanas me acogió bajo su ala. A partir de entonces, lo vi 3 o 4 veces por semana en lugar de una, que era lo habitual. Me dio la llave de su estudio para que pudiera practicar con su piano. Era necesario porque me hacía estudiar 13 horas por día. Thank you. La disciplina era lo fundamental. Había que dirigirse a él y al bajista Ray Brown llamándolos señor, y los alumnos debían ir siempre con corbata. Peterson modificó mi manera de tocar. Ya me había licenciado en la universidad en la especialidad de piano, pero nadie me había hablado nunca de mi relación física con el instrumento. Tocaba con la muñeca hacia abajo. Él me hizo levantarla y me enseñó a tocar sin hacer mucha fuerza con el brazo. Esa técnica se originó con Liz y te permite pulsar las teclas sin mayor esfuerzo. También me enseñó lo que significa el término estilo aplicado al piano, que se refiere a tener un sonido personal. Me dijo que pensar en los organistas de jazz que tienen a su disposición un enorme número de registros, mecanismos para cambiar el timbre del sonido. A pesar de todas las opciones que tienen, todos emplean los mismos, de modo que todos los organistas de jazz acaban sonando exactamente igual que Jimmy Smith, el maestro que popularizó el instrumento. Tener estilo de verdad, me explicó, significa crear un sonido que instantáneamente se reconoce como tuyo. Por lo tanto, Oscar Peterson no dejaba que sus alumnos tocaran como él, ni como ningún otro pianista, claro. Un día estaba tocando unas inversiones, formas de organizar las notas de un acorde, como las que usa Bill Evans, y me gritó: «Sabes muy bien que eso no es tuyo». Tenía una fórmula para conseguir magníficos resultados con el piano. La llamaba las 5 T's. Tacto, tiempo, timbre, técnica y talento. Por supuesto, él las tenía todas. Entre el diablo y lo profundo. Thank you. Luna Azul. Pero no por mí. They're singing songs of love, but not for me. A starry sky is above, but not for me. With love to lead the way, we'll find more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get this way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. For me. Although I can't dismiss the memory of her kiss, spa-ba-dop, ba-ba-dop, ba-ba-dop, ba-ba-do-ba, she's not for me. Caravana. Humoresque. Hemos escuchado de Oscar Peterson Between the Devil and the Deep, Entre el Diablo y lo Profundo, Blue Moon, Luna Azul, But Not For Me, Pero No Por Mí, Caravana y Humoresque. Interpretó el pianista y compositor norteamericano Oscar Peterson. En esta edición se relataron textos de Stuart Isakoff y Mike Long. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Máster, secuencia, estudio. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.